Hay informes en los medios internacionales de que los militares han copado todo, pero nosotros estamos manteniendo nuestro lugar y seguiremos haciendo nuestro trabajo, si es lo que Dios quiere, y nunca entregaremos nuestro país a estos ocupantes. Al final, todo estará bien. No sé las estadísticas ahora. El gabinete lleva a cabo su trabajo. El primer ministro estará con ellos pronto. Y lo más importante, quiero que lo sepan, en este momento, que son las 4:30 en Turquía, hay millones de ciudadanos en las calles. Bienvenidas, bienvenidos. Vaya semana, vaya acontecimientos que están marcando al mundo en este momento. Bueno, pues saludo en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México a Gerardo Rodríguez. Gerardo es profesor y experto en temas de terrorismo en instituciones civiles y militares. Gerardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Debo decir que ayer estuviste aquí mismo en el programa, no tuviste mucho tiempo de participación porque tuvimos muchos elementos y los tendremos también esta noche, porque la idea de continuar la conversación contigo tiene que ver con lo ocurrido en Niza, desde luego, este terrible ataque terrorista que ha dejado a decenas de personas muertas y un horror sembrado, desde luego, en Francia y una sacudida en el mundo. Esa conversación que sostendremos con este motivo, bueno, ahora viene acompañada de... Se suma con lo que está pasando en Turquía, esto que pues es un intento de golpe de Estado. No creo que haya todavía en este momento una contundencia respecto a lo que está sucediendo en Turquía. Tanto militares como gobierno están diciendo que tienen el control. Así que bueno, bien todavía a bien. No sabemos qué pasa. Bien a bien estamos en esta circunstancia. Te propongo, Gerardo, y vamos a hablar de un tema y del otro. Perfecto. Vamos a hablar de las dos circunstancias que están en este momento, desde luego, sacudiendo a la opinión pública internacional. Vamos hasta Jerusalén con Sal Emergi, hablando precisamente de lo que está ocurriendo en Turquía. Sal, bienvenido, buenas noches desde México. ¿Cómo están las cosas? Hola, Silvia, buenas noches. Aquí ya buenos días, pues. En esta tensión y drama, y sobre todo confusión por este intento de golpe de Estado, el presidente turco Erdogan ha llegado, ya sabéis, a Estambul y se destaca como el vencedor de esta noche dramática que ha puesto en vilo a Turquía y a toda la región. Y Erdogan ya avisa que habrán detenciones masivas, sobre todo con oficiales que él dice son traidores. Una misma acusación que este grupo de militares lanza contra Erdogan, a que considera que intenta plasmar o intenta imponer el Islam en todo el país. Pero estas palabras de Erdogan no quieren decir ahora mismo que el control sea absoluto. Es decir, ahora mismo no se puede confirmar de forma oficial que el intento de golpe de Estado se haya sido frustrado de forma definitiva. Aún hay dudas sobre, por ejemplo, qué pasa en Ankara, en Estambul. Últimas horas es que sí. Por ejemplo, el aeropuerto de Estambul ha sido ya tomado por los seguidores de Erdogan. De vez en cuando hay disparos. Los servicios secretos turcos, el famoso MIT, ha asegurado que ya el intento de golpe de Estado ha sido frustrado. Pero hay que esperar unas horas más para ver realmente si Erdogan consigue, el llamado sultán, consigue tomar el control de todos los puntos de poder de este país. Silvia. Bueno, pues Al, gracias por este reporte y nos mantendremos en comunicación en este momento donde están ocurriendo estas cosas. Hasta la próxima, Sal, y estamos en ello. Bueno, pues Gerardo Rodríguez, aquí en México, estamos frente a un asunto, en efecto, donde todavía no se puede contundentemente decir si estamos frente a un golpe de Estado fallido o no, etcétera. Tienes algunas observaciones. Sí. Ciertamente, como dijimos, la invitación a hablar para Nisa, pero tú eres un experto que has detenido tu mirada y tu trabajo en temas de terrorismo, en el comportamiento institucional, civil y militar. Sí. Así que tendrás algo que decir de Turquía, seguramente. Sí. Pues mira, Turquía es uno de los países claves para la OTAN, es uno de los países creo que más estratégicos en el mundo, porque es un pivote entre Europa y Medio Oriente, uh-huh, entre Rusia y Europa, entre todos los conflictos de Medio Oriente, es una de las potencias más importantes de la región. El ejército de Turquía ha tenido históricamente problemas con el actual presidente Erdogan. Desde que asumió el poder en el 2002-2003, ha tratado de ir disminuyendo el poder de los militares en la política turca y también ha buscado de una manera muy importante que los civiles empiecen a tomar una transición del control político del ejército. Uh-huh. El ejército de Turquía tiene abiertos al menos tres zonas de conflicto o en términos estratégicos. El conflicto en Siria y en Irak tiene fronteras con estos dos países. Tiene el movimiento separatista kurdo, pero también tiene una frontera marítima con Crimea, con Rusia, en el Mar Negro. Además, tiene tropas en operaciones de paz, como es el caso de Afganistán. Es uno de los ejércitos más importantes del mundo, es el octavo a nivel internacional. Ni más ni menos, Gerardo. Déjame hacer una pausa en esta charla contigo en este momento para enlazarnos con un ciudadano chileno que ha sido testigo de la evacuación y del parlamento y el caos en Ankara este viernes. Es un rescatista. Tuvo contacto CNN con él. Precisamente hace un momento Fernando del Rincón, nuestro compañero, habló con él y ahora tenemos oportunidad de hablar precisamente con Rodrigo Redeco, a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación desde México hasta Ankara, Turquía. Gracias por tomar la llamada, Rodrigo. Bienvenido a este programa y a CNN. ¿Cómo se ven las cosas en este momento? Carmen, muy buenos días. Siendo acá las 6 de la mañana casi ya, hay una tensa calma. Los primeros rayos ya dejan ver los impactos que recibió el Parlamento, que es una estructura, es una verdadera fortificación. Y la verdad que hay una desinformación muy grande. También estoy muy preocupado de sus colegas en CNN Turk, que están al otro lado del Bósforo, porque fueron evacuados por personal militar, y no he sabido nada de ellos, no me he podido comunicar telefónicamente, pero por otro lado he sabido que fueron evacuados de las instalaciones, porque es un centro neurálgico de muchos medios. Ahí está cerca Hürriyet, que es el periódico con mayor demanda y principal en Turquía. Y hay una tensa calma. Mucha gente de los asesores fueron destinados a Ankara y evacuados. Personales diplomáticos han hecho su trabajo. Naciones Unidas también ha estado trabajando en sincronizar muchos temas. Y a nosotros nos ha tocado un poco, a mí me tocó la parte cuando fue la evacuación de poder asistir a un par de policías que la verdad que ya estaban agónicos sin poder hacer nada por ellos. Y hay que destacar también que el ejército ha sido muy respetuoso, porque ellos no han entrado con la violencia y ellos simplemente repelieron un ataque por parte de los policías. Por lo tanto, es comparar a David y Goliat. O sea, la potencia militar, el despliegue de armamento que tiene el ejército es incalculable. Recién lo hablaba tu experto. Es uno de los ejércitos más poderosos del mundo y tácticamente son una eminencia. Entonces, es muy compleja la desinformación. Hasta hace pocos minutos se decía que el presidente Recep Tayyip Erdogan no había aterrizado en Estambul y trató de aterrizar en Ankara y tampoco le dieron el espacio. Entonces, lo que sí está claro, y decirle un poco a la gente, un poco la calma, que no hay revueltas. Está muy dividido el mundo turco. Recuerden que Erdogan es un islamista radical que quiere someter al resto y la gente, por un lado u otro, hay un descontento generalizado de lo que yo he ido apreciando. No soy un analista internacional, así que pido la excusa, pero yo estoy diciendo lo que uno le toma el pulso en la calle como un reportero más. Y francamente, yo creo que ha sido desde cierto ángulo muy potente este golpe. Ha sido muy duro. La gente está como sintiéndose con un nuevo aire porque no confiaron en las elecciones presidenciales. Y la gente que habló de fraude electoral están todos detenidos ahora. Entonces, no hay como una democracia tan democracia como nosotros estamos acostumbrados a escucharla. Importante, Rodrigo, lo que nos estás diciendo. Bueno, dices que no eres analista, pero realmente has dicho cosas muy importantes. Estás aportando información muy relevante de lo que ves, observas y conoces precisamente de Turquía en estos momentos. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación y te pido que no perdamos el contacto para seguir de cerca lo que puedas contar a CNN y a este auditorio que te agradece que estés aquí esta noche, mañana para ti de temprano. Gracias por estar aquí y mantenemos la comunicación. Un abrazo grande a toda la gente de México y estaremos a su disposición en lo que necesiten a la hora que sea. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a Rodrigo Rebeco, rescatista en Ankara, Turquía, este chileno que nos ha contado parte del asunto. Qué interesante, al final de cuentas, tenemos un gran ejército, el octavo del mundo, como dices. La percepción que desde aquí, desde México, se pueda tener sobre la fracción del ejército que puede estar interviniendo en este intento de golpe de Estado es una, la que pudo tener este colega chileno en este momento puede ser otra. No tenemos claridad sobre qué tanto de ese gran ejército turco está en este momento involucrado en este intento de golpe de Estado. Realmente... esta noche, mañana para allá, como dice, calma chicha, ¿no? Mira, el ejército turco tiene casi 700,000 soldados. Es uno de los ejércitos más poderosos. Tiene al menos 260 F-16. Si hubiera sido un golpe de Estado de la mayoría de los generales del comando del ejército, hoy Erdogan seguiría en Qatar. Hay información que pasó por Teherán y que fue a Qatar y que ya regresó a Estambul. Sí, ya fue recibido por una multitud. Yo creo que sí fue una fracción del ejército, en todo caso, los que cometieron este autollamado golpe de Estado. No lo sabemos todavía. Yo tengo algunas críticas. En tu análisis dijiste autogolpe. Yo creo que hay tres escenarios. ¿Fue tu inconsciente o lo quisiste decir? Hay tres escenarios que veo. ¿Fue tu inconsciente? Yo creo que sí, un golpe de Estado fallido, un golpe de Estado en activo, que todavía no se ha pacificado, ¿qué? O puede ser un autogolpe de Estado. Conocemos a Erdogan, que ha tenido indicios de autoritarismo, de bloquear las redes sociales. Entonces, ¿de las cuales hoy se valió? Claramente, por con cierto. Skype, que se hizo, hay un periscopeo. ¿Quién le dijera, no? Sí. Que usar las redes sociales. Entonces, creo que todavía hay mucho que decir, creo que todavía necesitamos más información también de las agencias de inteligencia extranjeras para ver qué nos dicen de lo que realmente pasó. Tres hipótesis dejas, por lo pronto. Para irnos a la pausa, otra vez, las tres hipótesis. Golpe de Estado fallido, golpe de Estado en activo que todavía no ha terminado o un autogolpe de Estado. Dejamos ahí estas hipótesis en esta noche donde efectivamente falta por saberse muchas cosas. Volvemos. Ya México, por cierto, condenó el alzamiento militar de Turquía en Turquía y, bueno, condenó esto que pretende suspender, dice México, el sistema democrático y constitucional en la República de Turquía. Volvemos después de la pausa. Rodríguez, con esta conversación que desde luego atrapa la atención en ese momento Turquía, te pido que analicemos y hagamos el recuento de las cosas sobre lo que ha ocurrido en Niza en el último bloque de este programa, que es el que sigue, pero en este segundo, imposible no pensar, Gerardo, en lo ocurrido hace dos semanas. Así es. Otro ataque terrorista en Estambul. Otra circunstancia que sacudió al mundo entero, ¿conectaría una cosa con la otra? Mira, yo creo que no lo podemos dejar de conectar. El gobierno de Erdogan fue sumamente criticado por haber dejado vulnerable el tercer aeropuerto más importante de Europa, que es el de Estambul. Entonces, si a eso se le suma este atentado, no sabemos qué características haya tenido todavía, seriamente pueden o realmente terminar por el poder de Erdogan, o él lo aproveche este golpe de Estado para autoproclamarse como el sultán, como él se quiere decir. Ahorita hay dos disputas en el territorio del Medio Oriente, el llamado califato del Estado Islámico de Abu Bakr al-Baghdadi y Erdogan, que se autollama sultán. ¿Por qué? Lo que te dicen los diplomáticos afines a Erdogan es: no hubiera sucedido el Estado Islámico si el Imperio Otomano siguiera controlando toda la región que fue desmembrada después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, un poquito para decir que Erdogan tiene mucha responsabilidad de lo que ha sucedido hoy en Europa. Por su territorio pasaron los yihadistas que entraron a Siria y a Irak, pero también por su territorio han pasado dinero, recursos económicos con el cual se está financiando el Estado Islámico. ¿Erdogan es un mandatario islamista radical? Así lo definió sí. Nuestro colega chileno hace un momento. ¿Cómo definirías a Erdogan? Yo diría que es un islamista. Turquía, islamista. Afortunadamente, con la revolución turca que llevó a su independencia con el gran padre de la patria, Kemal Atatürk, hizo de Turquía una república laica. Y eso le abrió las puertas de Europa. Hay que recordar que los tratados internacionales del Imperio Otomano se llamaban la Gran Puerta. Así se llamaba el Imperio Otomano. Entonces, Turquía es un país fragmentado, como lo decía Samuel Huntington en Clash of Civilizations, en Lucha de Civilizaciones, desgarrado. Entonces, en ese sentido, Turquía con el actual presidente Erdogan ha sido favorable a algunos grupos islamistas, como ejemplo los hermanos musulmanes en Egipto, y no queda claro por qué no le declaró rápidamente la guerra o se sumó a la coalición internacional de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Sobre el Estado Islámico, a ver si te entiendo, ¿es colaborador u omiso? Fue omiso por 2 años que fueron críticos para que entre 10.000 y 40.000... Que es mucho ser omiso en este caso. Claro, porque está poniendo en jaque a la seguridad y la paz internacional, lo que no hizo Turquía en su momento. Los dejó pasar. La frontera entre Turquía y Siria y la parte con Irak es sumamente porosa. Por ahí pasaron millones de dólares de tráfico de artefactos culturales que destruyeron en Alepo, por ejemplo. 1 metro cuadrado de mampostería en los grandes palacios que había en Alepo se venden en miles de dólares en el mercado negro ruso o del Medio Oriente, en Arabia Saudita. Todo eso pasó por la frontera de Turquía. Gerardo Rodríguez, ya has dado algunos elementos muy importantes sobre el tipo de ejército, el tamaño de ejército, la estratégica posición de Turquía y todo lo que has dicho. Déjame pedirte que remarques algunas cosas. Sí. El poder nuclear. Así es. El poder nuclear de Turquía no es cualquier cosa. No. Tú dices, y déjame retomar lo que tú dijiste en el corte para pedirte que lo analices ahora al aire. Si este golpe de Estado lo fuera o prosperara, digámoslo así, Estados Unidos en particular estaría realmente alarmado. Estaría realmente alarmado. Por el poder nuclear que tiene el ejército turco. Así es. Y Estados Unidos hasta el momento ha condenado lo que sucede, como el resto de la comunidad internacional. Así es. No ha manifestado un grado adicional, que ya es mucho, de preocupación. Porque seguramente la mayoría del ejército turco tiene control de las instalaciones militares estratégicas de la OTAN. La mayoría. Así es, esperemos. Yo aquí tengo algunos datos. Tiene 241 F-16, tiene misiles balísticos, tiene el radar tipo AN-PY2 de la OTAN ahí, tiene 14 submarinos, tiene armas nucleares apostadas por la OTAN ahí, ¿no? Entonces, yo estaría con los pelos de punta si esa fracción del ejército tuviera además el control de ese arsenal estratégico de la OTAN que tiene desplegado para contener el avance de la Unión Soviética, ahora la Federación de Rusia histórico, o también de los adversarios de la OTAN que se encuentran en la región. Entonces, a mí sí me preocuparía eso. Yo creo que ahorita los asesores del Pentágono están preguntándole a cada uno de los generales que están controlando cada una de las regiones aéreas, navales y terrestres de Turquía, si tienen ellos el control de su territorio. No sé si tú lo tienes claro, pero por lo pronto yo no. ¿Cómo es que salió Erdogan y cómo es que regresó en horas? Mira, Turquía en este sentido, al parecer, tiene un buen enlace con Irán, porque supuestamente pasó por territorio aéreo, de espacio aéreo de Irán para refugiarse y regresar. Son las grandes incógnitas que la historia va a tener que resolver si esto realmente fue un golpe de Estado. Es que eso es terrible. Cada vez van a empezar a haber más dudas sobre este golpe de Estado. También hay que preguntarnos si el ejército de Turquía realmente está controlado en su mayoría por el gobierno actual. Hay que preguntarnos si también la población de Turquía, habrán que salir las encuestas, si apoyaron o no este golpe militar. Muy temprano para saber todo eso. Muchas estamos preguntas. apenas en el amanecer de Turquía y ellos mismos, como nos narró hace un momento el ciudadano chileno que está allá como rescatista, bueno, está diciendo, vamos viendo qué es lo que sucede en este amanecer. Después de la pausa, Gerardo, estamos en la parte final. Regresemos a este otro gran asunto, lo sucedido en Niza y el momento que se vive en Francia y el mundo, de hecho. Volvemos. Gerardo, nos despedimos. Una reflexión final sobre Niza y lo que ha ocurrido y dónde estamos parados. Sí, es el segundo ataque más importante en contra de Francia en los últimos 50 años después del atentado del 13 de noviembre del año pasado. Segundo, ataca de nuevo los corazones y el valor de Francia en la coalición internacional contra ISIS si se comprueba que un lazo orgánico del terrorista con el Estado Islámico. Tercero, la ola de terrorismo que vive en Europa va a continuar lamentablemente. Seguramente hubo gente que apoyó a este terrorista que cometió el acto, están ahorita escondidos para volver a lanzar otro ataque, probablemente en un par de semanas, meses o años. La ola de terrorista no va a parar, probablemente todavía Italia, Alemania, Reino Unido, Francia sigan estando como objetos de ataque terrorista a nivel internacional en los próximos meses y años. Uf, Gerardo Rodríguez, pues te agradecemos este análisis duro, claro, duro y a la cabeza lo que estás diciendo y todo lo que significa esto para el mundo en realidad. Esto no creo que tenga fronteras, es un tema universal y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo esto para seguir analizando y pues informando a nuestro auditorio. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Gracias por la invitación. Vaya semana, vaya momento, vaya situación. Se agolpan los acontecimientos y desde luego pues habremos de seguirlos muy de cerca para seguir informando lo de Turquía. Vamos a ver las horas que faltan por transcurrir. Veamos qué pasa al respecto. Y bueno, pues estaremos siguiendo todo esto de cerca desde luego en nuestras emisiones de CNN y por lo pronto gracias por estar en este programa. Buenas noches, hasta la próxima y que descanse.